el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Bueno, ya estamos, chicas, en contacto telefónico con nuestra compañera Lucrecia. Lucrecia, vamos a dialogar un poquito de temas para que nos desburre, Lucre. Buenos días, Lucrecia, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos y todas. No sé si desburrar es el término, pero bueno. Presentábamos hace rato, Lucrecia, que hay situaciones complejas que están sucediendo en torno al coronavirus en todo el mundo. Turquía no es la excepción con los presos políticos. En este contexto se ha agudizado la situación y a raíz de esto organizaciones feministas de todo el mundo están acompañando el reclamo de mujeres feministas de Turquía que piden la liberación de los presos políticos. Esto desata una arista grande de temas en torno a lo que sucede en esa zona que vos seguramente nos vas a poder relatar bien. Sí, bueno, la verdad es que a veces es como complicado poder tomar una porción del conflicto de Turquía y del Estado turco y todo lo que lleva adelante desde prácticamente el proceso de conformación del Estado-Nación turco, ¿no? Y esto no viene de algo de este siglo, sino desde el momento en el que toda esta región es partida en varias zonas y homogeneizada su idioma, su cultura y su religión, y pisoteados los derechos y la cultura y la etnia de una región que tiene un mosaico de etnias, ¿no? Y de hecho, en Turquía hay alrededor de 22 etnias que hoy son totalmente invisibilizadas. Y en ese contexto, por ahí es como difícil, pero sí es real que hay algunos conflictos en particular que a los que hay que prestarles un poquito más de atención, pero en realidad es muy difícil. Yo creo que para el pueblo turco y para el pueblo kurdo en particular, que vive dentro de Turquía y en otras regiones, es un asedio y una persecución constante que, como, bueno, ustedes mencionan, muchas veces impacta principalmente en las mujeres, sobre todo en los últimos, podríamos decir, 20 años, porque el movimiento kurdo tiene como bandera la liberación de la mujer como pilar fundamental para la liberación de la sociedad. Entonces, sí, haciendo ese cambio de paradigma es que las mujeres se vuelven un poco el objetivo del Estado turco. En particular, nosotros y nosotras, bueno, desde Mucho Palo, del que también formo parte, hemos armado un informe de la situación del coronavirus en las cárceles del mundo, y en Turquía se ha dado una situación bastante interesante, que de hecho acá en algunos medios hegemónicos fue como tomada como ejemplo cuando estaba la discusión sobre la liberación o no de los presos y las presas de nuestro país, que era que Turquía había declarado una ley de amnistía donde liberaba alrededor de 90.000 presos y presas. La realidad es que esa ley es real, existió, pero excluía a todos los presos y presas políticas, que son como el grueso de los presos y presas en Turquía, y también a todos aquellos y aquellas que no tenían una condena firme, o sea, que básicamente están en el espera de un juicio, que es como el otro gran grueso de presos y presas, sobre todo políticos en el país. Y dejó, digamos, liberó mucho, sí, sin tener en cuenta nada, porque la liberación fue masiva por fuera de esas discriminaciones, a muchísimos femicidas, violadores, y toda una lista de situaciones que después se reflejaron socialmente y han crecido muchísimo las denuncias. En ese marco es que el 21, bueno, en realidad entre el 15 y el 20 de mayo, organizaciones feministas, principalmente el Movimiento de Mujeres Libres, que es una organización kurda, de mujeres kurdas, y una asociación que se llama Asociación de Mujeres Rosa, lanzan una campaña justamente pidiendo la liberación de los presos y presas políticas de Turquía, entendiendo que no solamente la problemática del coronavirus está afectando muchísimo, sino que ha pegado muy de lleno dentro de los contextos de encierro en el país, que ya por sí venían en una situación tremendamente difícil. Bien. Al día siguiente que se lanzó esta campaña, en diferentes puntos del país, sobre todo en las regiones kurdas, se realizan una serie de manifestaciones y hay una represión, persecución, y digamos, como resultado detienen a 18 compañeras, principalmente del Movimiento de Mujeres Libres, de la Asociación Rosa, y del Espacio de Mujeres del Partido Democrático de los Pueblos. de esas 18 mujeres, 12 quedan son arrestadas y encarceladas por pertenecer a una organización ilegal. O sea, todo lo que son los presos y presas políticos de Turquía están enmarcados en lo que es el terrorismo de Estado. Sí, claro. O sea, terrorismo en realidad, perdón, no de Estado. El terrorismo de manera hasta, no sé, por darle un ejemplo bizarro, hay un coalcalde de un municipio que fue destituido porque salió a trabajar varias jornadas con trabajadores y trabajadoras de la basura para hacer una campaña de concientización ecológica. Y sobre eso se lo acusa de que eso es un acto que desestabiliza la cuestión política del Estado y amenaza al Estado, etcétera, etcétera. Así de bizarro son las cuestiones en este país. Digo, está bueno enmarcar esto para entender en qué contexto se dan estas detenciones. Claro, claro. Terminan quedando encarceladas 12 mujeres que no han sido liberadas aún, o sea que aparte de que estaban reclamando por la problemática del coronavirus, son encarceladas. Una de esas mujeres tuvo que ser llevada con su niña de 3 años, que tiene una enfermedad de insuficiencia renal y que no está recibiendo ni el tratamiento médico ni la alimentación necesaria adentro de la cárcel, y tiene que ser encarcelada con su niña porque a su vez ella tiene 2 hijos más de 7 y 14 años, pero el papá de los niños, que podría como hacerse cargo del contexto, está exiliado en Alemania justamente por la persecución política de Turquía. Entonces, estos escenarios así que parecen como pequeñas historias que tienen que ver con todo un contexto, hablan de cómo esta problemática no es puntual de una manifestación en sí misma, sino cómo va afectando todo el entramado político y de persecución histórico que vive el pueblo turco y principalmente kurdo dentro de Turquía. Bien. Y a raíz de esto es que se ha armado una campaña a nivel mundial de la que las feministas de Abya Yala, de este territorio, son parte y han andado allí visibilizando, ¿verdad? Sí, en realidad es como que inicialmente estaban en la campaña por los presos y las presas políticas que no estaban siendo liberadas en este contexto, y en un punto, en medio de esa campaña, se abrió otra campaña, en ambas campañas están formando parte las feministas de Abya Yala y muchas organizaciones feministas a nivel mundial, porque en el marco de estos reclamos sucede, digamos, estas detenciones. La verdad que es un escenario bastante complejo, que no es solamente exclusivo de las organizaciones o de las compañeras que fueron detenidas en organizaciones, que no es un detalle menor porque son lugares que fueron usurpados por el Estado turco. Sí. La usurpación significa sacar a los alcaldes elegidos democráticamente y poner a personas que son de su partido político. Cerraron las instituciones de mujeres. La Asociación Rosa es una de las instituciones de mujeres que nace a partir de que se cierran las demás instituciones del Estado y que empieza a tomar las denuncias de violencia, sobre todo en contexto de las propias familias y demás, y que empieza a brindar asistencia y asesoramiento, y es a esa organización a la que el Estado turco está señalando como una organización ilegal y a esas compañeras en las que está encarcelando y persiguiendo hoy. Entonces, no solamente lo importante es poder visibilizar la situación de estas compañeras que están detenidas y de todos los presos y presas políticas en Turquía, sino también que atrás de cada una de esas detenciones y de esas acusaciones de pertenecer a organizaciones ilegales hay un montón de proyectos políticos, sobre todo orientados a cuestiones relacionadas con las mujeres y los derechos de las mujeres, que son las principales atacadas y los principales objetivos de los ataques del Estado turco. No solamente por la historia de resistencia de las mujeres en el mundo, sino por la historia de resistencia de las mujeres en particular dentro del Estado turco, y porque en un punto de este pilar de liberación de la mujer que lleva adelante el movimiento kurdo se ha multiplicado en toda la región y ha sido tomado como bandera por las mujeres de muchas etnias, no solamente en Medio Oriente, sino en muchos otros lugares del mundo. Entonces, hay como una problemática represiva, una problemática de persecución, pero fuertemente atravesada por lo que implica el patriarcado, por lo que implica el movimiento de mujeres y por lo que implica para los estados temer de las mujeres, ¿no? Una historia que se repite. El temor actualmente a la organización de las mujeres es todo un tema y ahí se ve claramente. Uh-huh. Sí, la verdad que bueno, es un tema largo, porque no es algo, digamos, los ataques a las mujeres no suceden solamente en Turquía, sino también en todos los territorios que Turquía ha ido atacando, invadiendo y ocupando en los últimos años. Acaba de salir un informe indicando que Afrin, que es una región que en el 2018 el Estado turco atacó, ocupó y masacró a todo su pueblo, ya se contabilizan 1.654 crímenes contra mujeres. Hace solamente unos días encontraron a una niña de 16 años asesinada, una niña kurda. Esto es una historia que se repite constantemente, porque también ha habido una serie de denuncias de cómo el Estado turco mueve mujeres de una zona a otra para dárselas a mercenarios para que las esclavicen. Digo, dejamos de hablar de lo que era el Estado Islámico como que hacía, pero en realidad Turquía está financiando a los mismos miembros de este Estado Islámico y diciéndolos con uniformes de ejército turco y en realidad bueno, con otros nombres y facciones de la región, que sería muy largo de extendernos ahora, que siguen cometiendo estos crímenes y que apuntan directamente hacia las mujeres. El asesinato de activistas, de políticas, de compañeras de las ministras kurdas, que son mostrados en las redes, que son expuestos como trofeo y que son, bueno, una forma también del patriarcado de que por mujeres y resistir, las consecuencias son muchas veces peores. Y tiene que ver un poco con la mentalidad, obviamente, del Estado turco y también con la lucha de resistencia que lleva adelante este movimiento en todos los lugares en los que se encuentra, ¿no? Y donde también hay un contagio del movimiento de mujeres de Turquía en general, que incluye mucho más que las mujeres kurdas, y eso también es importante mencionar. Sí, y eso se vio el año pasado o a principios de año, no recuerdo, con esto de la movida de las tesis chilenas que llegó hasta Turquía y cómo salieron mujeres comunes y corrientes, no solo activistas y militantes, incluso funcionarias, y fueron reprimidas de una forma feroz y brutal por salir a las calles a cantar el patriarcado sos vos o algo así. Sí, como son reprimidas también las madres de los sábados y las madres de la paz, que sería como la versión de las madres de Plaza de Mayo en Turquía, y que de hecho toman el ejemplo de las madres para llevar adelante la lucha por sus hijos y sus hijas desaparecidas por el Estado, como hablo muchísimos crímenes de odio, de transfobia, de lesbofobia, a manos de la policía en manifestaciones que se ven constantemente. Digo, es complicado para el mundo, para las mujeres del mundo en general, salir a las calles a luchar muchas veces, porque sabemos cuál es la respuesta, pero hay contextos en donde es mucho más complejo y también es importante tener como esta atención de visibilizar esas problemáticas y de poder ver el compromiso político que hay en esta resistencia, que es sumamente valioso y que se parece tanto a estos rincones del mundo, a pesar de que son ingleses, de que haya esta diferencia, ¿no?, de idiomas, que muchas veces no ha puesto límites. Sí. También hemos podido trazar muchos puentes para poder articular y hermanarnos en los espacios, ¿no?, donde nos encontramos, de resto digo, como mujeres, más allá de los periodísticos y comunicaciones. Así es. Bueno, seguimos acá en el Enredando las Mañanas dialogando con Lucrecia sobre lo que sucede en Turquía a grandes rasgos, porque hay mucha tela para cortar sobre este tema, como nos decía recién Lucrecia, pero bueno, ya se nos ha acabado el Enredando las Mañanas, así que seguramente la vamos a convocar para otro Enredando las Mañanas, porque son temas que necesarios de abordar, de conocer y de difundir, y mucho por hablar, así que te agradecemos, Lucrecia, el contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo y en la página de la agencia, que está todo en español, pueden ir siguiendo las campañas, pueden incluso sumarse a las campañas que hay al respecto e ir siguiendo lo que va a ir sucediendo y lo que sucede diariamente con todo el contexto de Medio Oriente y la lucha del pueblo kurdo. Bueno, muchas gracias, Lucre. Dialogamos con Lucrecia de agencia FIRAT para conocer un poquito lo que sucede en el otro lado del mundo, que nosotras conocemos a través de la lucha de las mujeres kurdas, como decía Lucrecia Fernández, nuestra compañera, desde Córdoba, y que es necesario ahí profundizar un poquito más, y nos dimos este tiempo necesario en el Enredando las Mañanas. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.